Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a hablar de atletismo porque el pasado fin de semana se disputaba el Campeonato de España de Campo a Través, Máster, en Almodóvar del Río, en la localidad cordobesa, a donde acudió el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que ya saben que este año se proclamaba también campeón de Andalucía. Una prueba dura, un circuito duro, podemos decir, la que se disputó el pasado domingo en este Campeonato de España. Un circuito pues con algunas pendientes, pero sobre todo con muchos giros que hacían muy difícil y recuperarse cuando se va a esos ritmos tan altos. Pues bien, de nuevo, el ubriqueño consiguió meterse en un top 10 de un campeonato de España de cross, y ya van varios años seguidos. El año pasado terminó en séptima posición, a pesar de una caída, y este año conseguía meterse en la novena plaza, quedándose tan solo a pocos segundos de la quinta posición. La verdad que los corredores del podium sí corrieron a unos ritmos altísimos, pero luego entre la cuarta, décima, undécima posición estuvieron hasta los 12 primeros, podemos decir, desde la cuarta hasta el decimosegundo estuvo la cosa muy igualada y las diferencias fueron mínimas, de pocos segundos. Pero enseguida estaremos hablando de eso. Antes queremos hacer referencia a las convocatorias de partidos de fútbol intersemanales que van a tener lugar esta semana. Por ejemplo, mañana miércoles, el Ubrique Unión Deportiva Infantil B, el del subgrupo 3 de la Cuarta Andaluza que dirige Melli, José Antonio Pacheco, pues se va a medir aquí en Ubrique, a partir de las 7 de la tarde, en el Antonio Barbadillo, al Zona Sur. Es un partido correspondiente a la jornada 3 que se va intentando recuperar, o que van intentando recuperar, las jornadas perdidas por los aplazamientos y las suspensiones ahora con estas jornadas intersemanales. Le ocurre lo mismo a Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que recuerden, la pasada semana, también jornada intersemanal, cayó ante la Escuela de Fútbol Paquete. No jugó el fin de semana y ahora vuelve a hacerlo entre semana. No jugó el fin de semana porque le tocaba jornada de descanso. Y ahora vuelve a hacerlo entre semana y lo va a hacer aquí en Ubrique. En concreto va a jugar de nuevo el jueves, será a las 6 de la tarde, y su rival será el Olvera, partido que se va a disputar también aquí en el Antonio Barbadillo, que van a dirigir el trío arbitral compuesto por Juan Manuel Ruiz Romero, Alejandro Corralero Fernández y José Antonio Martín Pérez. E insistimos, es un partido correspondiente a la jornada 4 del subgrupo 1 de la Tercera Andaluza Juvenil, que se aplazó en su día y que se recupera este próximo jueves. Pues ya vemos dos citas intersemanales de las que tenemos conocimiento. Otra cosa interesante es que ayer se presentó la subida Estepona Peñas Blancas, la subida Estepona Peñas Blancas 2021, que va a tener lugar este fin de semana. Se presentó en la Diputación Provincial de Málaga. A falta todavía de que se publique la lista de inscritos oficiales, tenemos una provisional en la que destacan la participación de hasta 4 pilotos ubriqueños. Tenemos a Antonio Jesús Toro Trujillano, que va a correr con Seat León Cupra, Francisco Javier Baro Montiel con Peugeot 206 XS, a Esteban Gutiérrez Romero con Renault Clio Sport y a Juan Luis Calvillo Gil con Renault Clio. Insistimos, es una lista de inscrito provisional. Cuando salga la oficial nos podemos encontrar también con más pilotos inscritos. Pues parece que se va a disputar esta subida a Estepona, que va a ser puntuable tanto para el Campeonato de Andalucía como para un nuevo certamen que quieren consolidar el organizador RS Sport, que ya ha organizado otros años o ha intentado organizar otros años, y que en este caso pues lo trae en esta edición tan peculiar, porque se trata de la denominada subida de campeones. Es una prueba en la que van a participar los ganadores territoriales, los ganadores regionales de las distintas comunidades autónomas. Claro, habrá que ver, porque en este año tan especial tampoco es que se haya podido celebrar con total normalidad todas las campeonatos de montaña de las distintas comunidades autónomas. Pero bueno, como decimos, así es ahora mismo lo que plantea RS Sport. Va a tener pues, representantes de Andalucía, de Baleares, de Castilla y León, del País Vasco, de Galicia, etcétera, etcétera. Entre ellos, pues José Antonio López Fombona y Humberto Yance. Destacar que este año no es campeonato de España, esta subida a Estepona, solo es campeonato de Andalucía, ya decimos, y copa o subida de campeones. Va a ser, además, bueno, dentro de lo que es ese campeonato de Andalucía, se incluye el Trofeo Andalucía Féminas, Trofeo Andalucía Junior y Trofeo Andalucía Máster 50. Recuerden que es una de las pruebas con un recorrido, con el recorrido más largo de Andalucía, de 7,7 kilómetros. Y bueno, pues eso es lo que nos espera. Esta semana vamos a intentar también dar esa última hora de la subida a Ubrique, como hemos, bueno, ya adelantamos en nuestra programación. Ya saben que se ha aplazado para el mes de junio, para finales de junio, la disputa de la 25ª edición de la subida, que parece que está algo gafada, porque bueno, el año que se iba a celebrar esa 25ª edición, pues se tuvo que suspender, como saben, el año anterior también por las elecciones, y bueno, ahora vamos a ver si finalmente en este 2021 se puede celebrar esta subida Ubrique. Al menos estamos viendo que otras pruebas de carácter regional sí se están celebrando, como esta subida a Estepona. Otros asuntos, también ya haciendo referencia a lo que nos dejó el pasado fin de semana, así de pasada, vamos a hablar de ciclismo, de dos pruebas en las que hubo representación ubriqueña. La primera de ellas es el Gran Premio Ciudad de Valladolid 2021, prueba puntuable para el Open de España de XCO, o lo que es lo mismo, BTT XCO Rally o el Open de España de Rally BTT. Y en esa categoría, Master 40, nuevamente estaba presente el ubriqueño Jorge López Janeiro, el corredor del Simisur Centauro Bikes, que terminó en la posición undécima de la clasificación de esa categoría Master 40. Una prueba en la que la victoria se la llevaba Pachi Cía Apezteguía, que marcaba un tiempo de 59 minutos 48 segundos, seguido de Alberto Sánchez Aceda, 1 hora 3 segundos, y en este caso, Ignacio López Cañego Vera, con un tiempo de 1 hora 1 minuto 6 segundos. Jorge López Janeiro, como decimos, fue undécimo con un tiempo de 1 hora 3 minutos 57 segundos. Y por otra parte también, esto fue aquí en Andalucía, se disputaba el noveno Rally BTT Escuelas El Pinzapo, dentro prueba puntuable para el Circuito Provincial de Ciclismo de la Diputación de Málaga, que se disputó el sábado en la localidad malagueña de La Junquera. En categoría Alevín tuvimos la participación de Samuel Cotrino Benítez, ciclista del equipo Capibike, que terminó en la octava posición en esa categoría Alevín. La victoria fue para David González con 14.31, seguido de Javier García, 14.34, y José Andrés Vázquez, 15.03. Samuel Cotrino fue octavo, como decimos, con un tiempo de 16 minutos 41 segundos. Y dejando ya esto a un lado, nos vamos a quedar en el tema central de nuestro programa de hoy. Es ese campeonato de España de campo a través que se disputó en Almodóvar del Río, en Córdoba, y donde el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno volvió a colarse en el top ten de una prueba del Nacional de Cross. Vamos a conocer un poco más sobre esta cita, que por cierto, prácticamente ha sido ya la última de la temporada de Cross, porque este año, al no haber pruebas populares, pues las federadas son las que marcan el ritmo, y en este caso el Campeonato de España cerraría lo que es la temporada, al menos por aquí cerca, ¿no? Por Andalucía. De todo ello vamos a hablar con el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué tal? Al final se pudo disputar ese Campeonato de España de campo a través, y además aquí en Andalucía ya estábamos pendientes en su día de la sede que acogiera estos Campeonatos de Andalucía. Y bueno, como decimos, el pasado fin de semana Almodóvar del Río, en Córdoba, acogió este campeonato. Y allá que te fuiste, noveno de España y primer andaluz. ¿Satisfecho con tu carrera? Sí, muy satisfecho. La verdad que Fue una carrera que salí en el grupo de adelante, porque me encontraba bien, salí en el grupo de adelante y estuve manteniéndome en el grupo de adelante hasta la segunda vuelta, y en la última ya pues a sufrir, que es lo que tocaba, pero bastante contento. Un campeonato de España y con el nivel que había, súper contento, la verdad. ¿Has llegado en perfectas condiciones a este campeonato de España? Porque tengo entendido que, bueno, ha estado un poco más de una semana en el dique seco por una sobrecarga, ¿no? Sí, después del campeonato de Andalucía, la semana siguiente entrené bastante bien. Pero a la otra, a principio de semana entrenando, noté como una especie de como cuando se te montan los gemelos. Y era en la parte de... Luego me estuvimos mirando y era en la parte del sóleo que se me había sobrecargado demasiado. Entonces tuve que parar, porque es que no podía, ¿eh? Es que ya notaba como un pequeño pinchazo y está claro, cuando ya el cuerpo te está diciendo eso, es que te está avisando que tienes que parar o puede ir a más. Entonces tuve que estar 8 días, no parado del todo, porque, como tú sabes, yo paro poco. Si no es en carrera, pues el rodillo en la bici. Estuve haciendo todos los días sobre 45 minutos de rodillo hasta... que ya me pude recuperar bien, probé, y más o menos iba bien. Entonces, solo pude entrenamientos de calidad de cara al campeonato este de España, los últimos habré hecho 2 o 3 nada más. Pero bueno, una vez allí me sentí bien, y como te digo que tuve buenas sensaciones en los últimos entrenamientos que hice, pues yo salí fuerte. Yo creo que no fuera cambiado mucho la cosa si no fuera estado parado como estuve. No creo yo que fuera cambiado tanto. O sí, porque puede que esa semana de parón se deje notar, por lo que tú nos comentabas, precisamente en esa última vuelta, porque cuando se corre, entiendo yo, que soy un profano, cuando se corre a esos ritmos, a esos niveles, ya el bajar el tiempo son cuestión o es cuestión de detalles, ¿no? Como y supongo que detalles como este, el que no hayas podido entrenar a lo mejor el mes antes en las mejores condiciones, pues a lo mejor cobra importancia, ¿no? Sí, claro, pero que yo no soy persona de buscar excusas ni de decir, bueno, como no, porque que fuera así lo más fácil, ¿no? Pues decir, mira, pues no voy porque llevo 8 o 10 con molestias, pero yo es que yo sobre todo lo que quería era ir participar. Y una vez allí, yo estaba contento ya nada más que con poder estar allí participando y haberme recuperado más o menos bien de la lesión, ya estaba satisfecho por eso. Luego, lo que tú dices, que sí, lo mismo fuera llegado en un punto de forma más alto, porque la verdad es que estaba entrenando bastante bien. Estuve haciendo series de 1000 después del campeonato de Andalucía y me salieron más rápidas, no que últimamente, sino más rápido que nunca. Pero es lo que tiene, cuando estás demasiado bien... Es cuando llegan las lesiones. También llega un poquito más es cuando te suele lesionar. Pero bueno, no, yo estoy contento con haber participado, haber estado y con el resultado, está claro. No obstante, como tú dices, llegaste sin molestia a una cita en la que, si habitualmente, por ser un campeonato de España, ya hay nivel, este año más si cabe, porque es de las pocas pruebas que se ha podido celebrar, ¿no? Claro, es lo que comentamos también la otra vez cuando se celebró el Campeonato de Andalucía de Cross, que no está viendo pruebas apenas por ningún lado. Lo único que hay es lo poquito que está saliendo federado y tampoco todas las pruebas, porque las de pista cubierta se han aplazado. Pues entonces es normal, toda la gente que a lo mejor en otras ocasiones estaba haciendo pista cubierta, como no hay, pues acude allí. Gente que otros años estaban preparándose largas distancias, medias maratones, pues normal, también acuden allí. Entonces, y las ganas que tiene todo el mundo que está federado y todo el mundo que está entrenando de competir, pues es normal, mucho nivel y muchas ganas de la gente de competir. Pero bueno, eso es lo que tiene los campeonatos estos, son campeonatos de España, es normal, allí es donde te vas a medir a los mejores de España de tu categoría, es normal. Allí hay que ir porque también aprende. Tú ya habías estado en un campeonato de España, ¿no? De cross. Sí, llevo 3 años seguidos acudiendo al campeonato de España de campo a través. Por eso te digo, ¿el nivel este año era más alto que en años anteriores? ¿Mucho más? Este año era bastante más alto que el año pasado, ¿eh? Uh-huh. Te digo nada más que el podio ha cambiado totalmente. Y los que obtuvieron podio el año pasado en Jerez llegaron incluso detrás mía este año. Y gente que el año pasado, yo de los que este año han estado en el podio, yo no los vi el año pasado allí en Jerez. Este año es lo que te digo. Mucho nivel por el que la gente tiene muchas ganas de competir. Uh-huh. Oye, Fran, ¿y cómo era el circuito al que se tuvisteis que enfrentar en esta ocasión? El circuito era duro, ¿eh? Tenía cuestas no tan pendientes como las del Campeonato de Andalucía de Mija, pero claro, como era algo más largo y había que dar tres vueltas, pues la última vuelta se hacía bastante dura. A mí se me hizo más duro que el de Mija. No sé si es que el Mija llegaría también en un estado de forma mejor. Y aquí, como de lo que hemos estado después de las molestias que tuve y al parar, pero a mí se me hizo, sobre todo la última vuelta, bastante dura, porque era, aparte de las cuestas, muchos giros, ¿eh? Demasiados giros. Es que no te daba tiempo a recuperarte. Porque lo que es, en Mija había en la parte de la meta, una vez que de abajo, que era también la salida, había un tramo grande que era llano y recto. Pero es que en el Campeonato de España, lo que es una recta, me parece a mí que no había ni una, ¿eh? Yo creo que nada más que cuando salimos. Sí. En la salida y en la llegada, que sería de 200 metros, pero durante el recorrido es que muchos giros, demasiados giros, ¿eh? Muchos giros y luego terreno muy irregular, muchos baches, muchos boquetes en el terreno, sobre todo en las bajadas, que tenías que tener cuidado. Yo vi gente cayéndose, ¿eh? Porque como en una bajada, al final te ponen un giro brusco y hay un boquete en el suelo, como no estés bien atento y pises malamente, vas al suelo. Eso, entonces hay que tener mucho cuidado y esto te parte mucho el ritmo. Pero bueno, es lo que tocan los cross, sufrir. Y nos comentaba, bueno, que a la hora de afrontar esta carrera la has hecho como en otros campeonatos de Andalucía, ¿no? O en otras citas en las que he estado, intentando mantener un ritmo alto desde el primer momento, porque digamos que no hay otra manera, ¿no? Claro, yo salí intenté salir lo más adelante posible, me pude colocar bien y me puse en el grupo de cabeza. El primer kilómetro fue, creo yo, demasiado rápido, porque no, yo lo miraba y me salió a 3:07 uh-huh. al grupo de cabeza. Luego ya, hombre, luego ya bajamos, pero que íbamos bastante rápido. Como te comentaba antes, en la primera vuelta el circuito era de 6 kilómetros, voy a quedar de 3 vueltas. Pues la primera vuelta iba en el grupo de cabeza, la segunda creo que iba sobre el quinto, y luego en la tercera pues ya a sufrir, porque ya iba, la verdad, que bastante ya, no cansado, sino de los ritmos que habíamos mantenido antes, pues ya me iba costando más trabajo. Entonces intentar mantener un ritmo, tampoco que bajara mucho, para tampoco irme demasiado abajo en los puestos, pero al final más o menos bien. Y viendo los tiempos, el podium estuvo muy, muy caro, ¿eh? Pero luego, bueno, venís, hay un ramillete de corredores que estáis separados por muy poco tiempo, ¿no? Sí, ahí yo creo de que, ahora mismo no sé decirte exactamente, pero yo del quinto puesto creo que estoy a, no sé si a 10 segundos o a... Sí, sí, a 10 segundos. A 10 segundos. Y los cuatro primeros, pues más o menos, a 6, 7 segundos, 5 segundos. Salimos en un grupo adelante que era sobre, creo que de 10 o 12 atletas, y más o menos fuimos, hombre, despegándonos un poquito, pero no cogieron ventajas muy grandes ninguno, ¿eh? Sí, que vamos, podemos decir de nivel parecido. Sí, sí, más o menos. Uh-huh. Es que hay mucha gente que vienen también ahí que son de pista cubierta de 3.000. Y hay gente ahí que todavía con estas edades bajan de 9 minutos en un 3.000. Uh-huh. Eso ya es correr. Uh-huh. Entonces también tienen esa punta de velocidad al final que les ayuda. Uh-huh. Oye, Frank, ¿y el protocolo anti-COVID era el mismo que el que había en el Campeonato de Andalucía, o por ser Campeonato de España era algo más estricto? No. Al revés. No era tan estricto como en el Campeonato de Andalucía. Ah, sí. Aquí salimos todos juntos. Uh-huh. Todas las categorías juntas, eso sí, con mascarilla, igual que en el Campeonato de Andalucía, te las podías quitar a los 200 metros. Había un arco que es lo que te indicaba cuando te podías quitar la mascarilla. Lo único que separado un metro, una circunferencia de un metro cada corredor de uno a otro. Uh-huh. Entonces, claro, intentamos posicionarnos bien en las filas de adelante para no salir muy detrás. Pero claro, como era una salida bastante ancha, yo creo que la fila era sobre 25 corredores, la fila. Entonces tampoco salíamos, los que salían de atrás tampoco salían demasiado detrás. Uh-huh. Bueno, con esto, Fran, ¿podemos dar ya por cerrada la temporada de cross? Sí, la temporada de cross ya sí. Ya el cross prácticamente se ha terminado, porque cross populares y cross provincial y demás no va a haber. Entonces ya el cross prácticamente ya se ha terminado. Hay que ver que llegaste a esta modalidad casi por casualidad, ¿no? Para preparar otro objetivo, y finalmente es una disciplina que te ha atrapado y en la que te desenvuelve bastante bien, ¿no? La verdad que se me da bastante bien, sí. Y como tú sabes, en Campeonato de Andalucía, en todos he logrado subir al podio, y en los campeonatos de España pues siempre estoy arriba. El año pasado quedé séptimo a pesar de una caída que tuve, y este año noveno, pues yo súper contento y se me da bastante bien. La verdad que hay otros corredores incluso que son más rápidos que yo en pista y no le va bien el cross, no le cuesta más trabajo, porque el cross, como sabes, te ponen un circuito que normalmente suele ser duro, y ahí hay que sufrir, no solo correr rápido, sino saber sufrir. ¿Qué tiene de especial un cross? ¿Qué te aporta a ti, por ejemplo? Bueno, a mí me gusta más, es una de las modalidades dentro del atletismo que más me gusta, porque hacer también al aire libre dentro de un campo, dentro de un carril, de los carriles, yo qué sé, no es lo mismo que tan monótono, ¿no?, como la pista o como una carrera de asfalto, que, hombre, también es divertida, pero es dentro de un casco urbano y estamos más acostumbrados. Pero en el cross, tiene otro aliciente de la dureza, sobre todo la dureza, uh-huh. Lo que te puedes encontrar dentro del circuito y sorteando los obstáculos y sufriendo. No es asfalto, tampoco es montaña, porque no es una prueba de montaña, pero podemos decir que es una carrera de asfalto a esos niveles, a esos ritmos, sobre terreno que no es asfalto. Claro, es como si fuera una carrera de asfalto, pero con más dificultades, uh-huh. Y con más obstáculos. Porque, claro. Más difícil porque tiene más dificultades. Ahora, a ritmos altos, eso es lo que uh-huh. lo que hace que sufras tanto en un cross. Claro. Y además, bueno, por lo que me comentan los que hacéis también cross, mucho, mucho más entretenido, ¿no? Claro, por eso te digo yo que es más divertido, porque hay circuitos que te gustan también por la forma de la manera que la han trazado, o en el lugar que la han puesto, que es bonito, por los paisajes, y más o menos, a mí me gusta, la verdad. Uh-huh. Bueno, ¿y ahora en dónde te marcas tus próximos objetivos más cercanos? ¿Dónde se va a poder correr? Bueno, ya este próximo sábado es el campeonato de Andalucía de 10.000 metros lisos en pista, que es en Marchena. Y ahí sí, todo va bien, quiero ir. Lo único que del cross he acabado con los isquios bastante cargados, a ver cómo me voy recuperando esta semana. Uh-huh. Bueno, pues digamos que a la antigua usanza, un fin de semana una prueba y otra al siguiente, cosa que ya nos habíamos olvidado hasta de ello, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es lo que tú dices. Después de todo esto que está pasando, pues es raro que competí dos fines de semana seguidos, pero mira, hay que aprovechar que ahora mismo están pudiéndose hacer esas pruebas con todos los protocolos COVID, con todas las medidas de seguridad posibles, pero más o menos estamos pudiendo competir algo, por lo menos mucho más que el año pasado, porque el año pasado prácticamente fue los tres primeros meses y se acabó. Uh-huh. Hombre, la ausencia de competiciones también a los corredores permite recuperar mejor que en años anteriores, ¿no? En los que quizás la sobrecarga estaban a la orden del día, por ser las pruebas tantas y tan seguidas, ¿no? Sí, claro. Cuando hemos estado compitiendo cuando hemos estado, que no había nada de esto, pues la gente tenía mucho más, como tú dices, sobrecargas y problemas musculares de todo tipo, porque ya no solo competía lo que es a nivel federado, sino iba, había una carrera popular en un pueblo, ibas allí y te servía de entrenamiento, pero como ninguna nos la tomamos como un entrenamiento, nos la tomamos como una competición, sobre todo los que estamos compitiendo, pues eso te desgasta. Y muchas veces llegabas a la competición más importante y llegabas un poquito ya cascado de tanto competir. Claro. Eso la verdad que sí se, no, se está notando ahora. Incluso mucha gente está corriendo más rápido que nunca y batiendo marcas que no han batido nunca. Por, yo creo que es por eso, porque no se están machacando tanto ni compitiendo tanto y es normal, el cuerpo lo agradece. Claro, esa es la eterna lucha en que los corredores, los ciclistas, todo todo este tipo de deportistas, la eterna lucha que siempre tienen, calidad contra cantidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso, una vez que empiezan a salir pruebas, ninguno, casi ninguno lo llevamos a cabo, lo que claro. queremos es estar compitiendo cada vez más y pero la verdad, y sobre todo a las edades ya que nos coge a hay los, que regularse. Bueno, a los atletas máster hay que regular más, porque es que si no es imposible mantener un pico de forma harto y queriendo competir casi toda la semana, es muy difícil porque acaba lesionándote seguro. Bueno, y ya para despedirnos, Fran, ¿crees que en los próximos años, si todo va bien, ¿no? Si respetan las lesiones, si se siguen celebrando pruebas, ¿se podría aspirar a un podio en el nacional? Y pregunto, y te digo esto porque tú el año que viene ya pasarías a Master 50 y, y bueno, tienes esos primeros años en la categoría que eres el nuevo y el más joven y te vas a enfrentar a gente pues mayor que tú, ¿no? Y quizás sea un buen momento para aprovechar. ¿Te lo marca? ¿Lo tienes en mente o no? Sí, sí, está claro. Ese es uno de mis objetivos. Dentro de un año y medio yo paso a Master 50. Soy nuevo en la categoría, está claro. Que va a seguir habiendo nivel porque va a seguir habiendo atletas que suban también y que son de bastante nivel. Pero bueno, mi entrenador es uno de los objetivos que tiene. Y si él cree en ese objetivo y yo también, pues entonces, para adelante, por lo menos intentarlo. Yo creo que lo podemos conseguir. Pues nada, pues Fran, lo vamos a dejar aquí. En principio darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por ese por esa novena posición. Por cierto, insistimos, primer andaluz de ese campeonato de primer andaluz Master 45 en ese campeonato de España de campo a través. Y nada, mucha suerte para este próximo fin de semana. Estaremos pendientes a ese campeonato de Andalucía de 10.000. Venga, muchas gracias, Jesús. Pues un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a quedarnos con los tiempos de ese campeonato de España de campo a través que se celebraba en el día, el pasado domingo, en Almodóvar del Río, en Córdoba. En esa categoría Master 45, que es en la que nos vamos a centrar, la victoria fue para Manuel Carlos Outón Besada, que empleó un tiempo de 19 minutos 26 segundos. Estamos hablando de una distancia de 6,1 kilómetros, 6 kilómetros y 100 metros. La segunda posición para Juan José Crespo Rincón, con 19.30. Tercera posición para José Luis Arena Sánchez, 19.41. Se fue el podium. Por detrás, Sergio Román Bermejo, con 19.46. Ricardo Mayordomo Sánchez, 20.04. Óscar Rodríguez Rodríguez, 20.04 también. Julio Bardavio Atienza, 20.06. Ricardo Vázquez Bahamonde, 20.13. Y Francisco Javier Jaén Moreno, en novena posición, 20-14. Décima para Óscar Calero Bermejo, 20-15. Ese fue el top ten de este campeonato de España de campo a través Master 45. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana miércoles a las 6 de la tarde, en torno a las 6 de la tarde, aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Ahora se quedan con los servicios informativos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.